En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Hoy es jueves 23 de mayo. Saludos también para todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo, en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita. Y cada vez queda menos para el partido más importante de la temporada. Sí, ya sé que cada semana decimos lo mismo, pero es que es la realidad. Porque cada vez queda menos, las oportunidades se van acabando y el Elche necesita, le urge la victoria el próximo domingo ante el Club Deportivo Eldense, que prepara esa final con un único objetivo: ganar. El Eldense también busca puntos de permanencia, de supervivencia en segunda división, pero podría ser de las pocas veces en un partido de fútbol en el que las dos aficiones, los dos equipos, saliesen satisfechos. ¿Por qué? Porque en el Elche solo le valdría ganar, eso supondría la derrota del Eldense, que si replica el resultado de la Amorebieta, es decir, si el Amorebieta perdiese, el Eldense, aún perdiendo, se salvaría. Con lo que podríamos decir que pocas veces dos clubes, dos plantillas y dos aficiones podrían salir más o menos contentas. De hecho, el Eldense, si pierde y lo hace la Amorebieta, podría decir que ha conseguido el objetivo. El Elche, aún ganando, no puede decirlo. Seguiría dependiendo de otros rivales. Vamos a repasar esta última jornada, o mejor dicho, la penúltima, que es la última en el Martínez Valero. Vamos a repasar toda la jornada número 41 para ver dónde están los intereses del Elche Club de Fútbol, además de en el propio Martínez Valero. Va a ser un domingo de los de antes, de transistores, como se solía decir. Ahora, pues, no solo de aparatos de radio y televisión, sino sobre todo de todo tipo de artilugios tecnológicos, llámense portátiles, tablets, PC, móviles, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo que te haga llegar la señal de un partido, de webs, etcétera, etcétera. En el Elche hay confianza de que todavía se puede conseguir, de que en plazas más difíciles se ha toreado, y no hace mucho, con aquella permanencia agónica que incluso era más difícil de lograr que ahora meter la cabeza en el playoff. Por no hablar de todos los astros que confluyeron y se alinearon para que el Elche ascendiese en el año 2020, aquel 23 de agosto, en plena pandemia. Para ese partido, el técnico del Elche recupera hombres importantes como Carlos Clerc. Curiosamente, desde que se lesionó el día del Sporting, el Elche no ha vuelto a ganar. Vamos a ver si con su vuelta el Elche vuelve a sumar de 3 en 3. También vuelve Mourad, que será la referencia ofensiva. Pendientes del tobillo de Nico Castro, que podría llegar. Vamos a ver también a John y a Josan. John también tiene pinta de que llegará. Lo de Josan habrá que esperar hasta el mismo sábado para ver qué decide el cuerpo técnico y los servicios médicos. En la recta final, José Antonio González también nos hablará de otros deportes y otros equipos y otras disciplinas deportivas. Todo ello aquí, en la radio líder del deporte.

pero han pasado más de 60 años en segunda división, un Elche Eldense. ¿Por qué? Pues porque el Elche siempre ha estado en categorías profesionales, primera y segunda fundamentalmente. Si no recuerdo mal, 24 años en primera, 40 en segunda, algunos en segunda B y en las primeras décadas en lo que era entonces la tercera división. La tercera división auténtica, porque ahora la tercera división pues es la quinta, ¿no? Porque tenemos primera, segunda ref, tercera división, esa es la quinta. Pero bueno, más allá de eso, el Eldense llevaba 60 años sin ascender a la categoría de plata, ha coincidido con el descenso del Elche y ahora vuelven a encontrar sus destinos. Y el Martínez Valero pues va a ser, esperemos, escenario no del último partido de la temporada. Si el Elche no se clasifica para el playoff, el partido del domingo será seguramente partido de despedida para algunos futbolistas y probablemente para el propio Sebastián Becasese, si leemos entre líneas sobre las palabras que dijo tras empatar en Miranda de Ebro, cuando dejó caer que si el 2 de junio no se alcanzaba el playoff, pues otro podría aprovechar su trabajo y que no pasaría nada. Bueno, ojalá no sea el último partido, ojalá, fíjate lo que te digo, Becasese siguiese la próxima temporada. Esa sería una señal inequívoca de que se ha hecho algo importante. Algo importante. El éxito solo tiene una palabra, ascenso a Primera División. En el diccionario de Becasese es conseguir el sueño. Meterse en el playoff es lo mínimo que se le puede pedir al equipo, teniendo en cuenta de dónde viene, de Primera División, y por supuesto, no solo su historial, sino también su presupuesto, el equipo con el mayor límite salarial. Otra cosa es que lo haya utilizado bien o mal y en poca medida, que es evidente que no se ha utilizado bien, porque hay otros clubes como Valladolid o Español que bajaron con el Elche y están mucho mejor situados, el Valladolid para ascender directamente, el Español al menos tiene casi asegurada la plaza de playoff. El Elche necesita, no lo llamaría yo dos milagros, pero sí dos resultados, dos jornadas muy a su favor. Tiene que ganar los dos partidos y que el Oviedo pierda uno, al menos. Puede ganar uno, pero máximo puede sumar 3 puntos. El Elche debe sumar 6, porque ya sabemos que aunque el Elche está a 2 de playoff, necesita 3 para superar al Oviedo, que es el sexto con 61. Porque la siguiente plaza, la quinta, está lejísimos, está a 5 puntos, el Elche a 5 puntos del Racing de Santander. Necesitaría que el Racing de Santander perdiese los dos partidos y que el Elche ganase los dos para tener opciones también de esa quinta plaza. Y por supuesto en todo esto, y no es un convidado de piedra, el Sporting de Gijón, que lo tiene un poquito mejor que el Elche, porque están empatados a puntos, pero le tiene ganado el Golaveras, el Sporting de Gijón no podría sumar los 6 puntos. Tendría que sumar como mucho 5, en este caso 4 máximo, porque 5 en 2 partidos no se pueden sumar. O sumas 4 o sumas 6, o 3 o 0, o 1. Pero 5 en 2 partidos es imposible, porque de una victoria te dan 3 y de un empate te dan 1, no te dan 2. Por tanto, necesitamos también, aparte de ganar los 2 partidos, que el Sporting pinche en uno de ellos y que el, sobre todo el Oviedo, pierda uno de ellos. Si se dan estas circunstancias, el Elche jugaría el playoff. No será sencillo, pero antes de dar el segundo paso hay que dar el primero. Y recordemos que es jornada en horario unificado, todos los partidos a las 6:30. Va a ser día de, como se solía decir antes, de transistores, ahora ya más también de webs, aunque la radio es en ese sentido mucho más ágil, mucho más directa y en tiempo real. Las webs siempre tardan algunos segundos más o varias decenas de segundos más. La radio es mucho más fiable. Eso sí, antes la radio solo se oía por el aparatito de radio. Hoy la radio se puede oír por un aparatito llamado teléfono móvil, por un aparatito llamado ordenador, bien sea PC, una tablet, un portátil, etcétera, etcétera. Bueno, pues recuerdo, en esta jornada, a diferencia de lo que ha pasado muchos años en segunda, todos se están jugando algo. Yo diría que menos el Tenerife y el Cartagena, que ya no pueden llegar a playoff y ya se han salvado, los demás, todos, se están jugando algo. Por arriba el ascenso directo o el playoff, por abajo mantener la categoría, la permanencia, es decir, no ocupar puesto de descenso. Ni siquiera el colista, el Villarreal B, con 39, está todavía descendido. Aunque es evidente que lo tiene mal, porque tiene 40 puntos y está a 5 de la salvación. Igual que el Andorra, que nos interesa y mucho que gane en Oviedo. Recordamos los partidos más interesantes en los que prestaremos especial atención en la edición de Marcador, este próximo domingo a las 6 de la tarde, retransmisión en directo aquí en esta casa, en Teleelche en Radio Marca, 101.4, también Teleelche Televisión, y en nuestra emisora hermana en el 103.7 es Radio para Elche y Comarcas. Recordamos, especial atención, lógicamente, retransmisión del partido Elche-Eldense, primero hay que hacer los deberes, pero estaremos muy pendientes del Oviedo-Andorra. Interesa, y mucho, que el Oviedo pierda. Y si no puede ser lo de perder, pues al menos que no gane. Enfrente un Andorra que, aunque es penúltimo, sus únicas opciones reales y matemáticas de salvarse pasan por ganar en Oviedo. Si el Andorra no gana en Oviedo, automáticamente desciende, porque está a 5 puntos de la salvación. El otro partido en el que prestaremos especial atención es Sporting de Gijón-Eibar. El Sporting de Gijón está empatado a puntos con el Elche con 59. Le tiene ganada la partida al Elche, aún empatado a puntos. Y a pesar de que ambos ganaron su partido de casa por la diferencia de goles. El Elche aquí ganó por 2-1 y el Sporting allí ganó por 2-0. Además de estos dos partidos que interesa y mucho que pierdan el Oviedo y el Sporting, ojo, recibe al Eibar, que es tercero, pero solo está a un punto del ascenso directo y a dos del líder. También estaremos pendientes de otros resultados que, lógicamente, van a decidir y mucho por arriba y por abajo. Está el Albacete-Mirandés, ambos no están salvados. El Amorebieta español, nos interesa mucho que el Amorebieta, bueno, al que más le interesa es al Eldense. Nosotros ya no podemos pillar la plaza del Español, con lo que, fíjate lo que te digo, interesa, teniendo en cuenta los intereses del Eldense, que pierda el Amorebieta. Si el Amorebieta pierde, el Eldense está salvado. Y aún perdiendo en el Martínez Valero, también tendría esa alegría. Es decir, que imagínate que en el descanso el Español ya va ganando en Amorebieta 0-3. Uno podría pensar que el Eldense se puede relajar en el segundo tiempo porque sabe que el Amorebieta ese partido ya lo tiene perdido y que el Elche virtualmente está salvado. Pero bueno, es echar cuentas. Pero las vamos a echar todos. En el descanso, cuando marque uno, cuando marque otro, vamos a estar muy pendientes. Luego, Burgos-Tenerife. Ojo al Burgos. El Burgos solo tiene una mínima opción. Tiene 57 puntos, está a 4 de playoff y tendría, claro, que esperar los tropiezos de Oviedo, Sporting, Elche y el Racing de Ferrol, que tiene un punto más que el Burgos. Por tanto, el Burgos lo tiene dificilísimo, aunque juega contra un Tenerife que no se juega nada. Cartagena-Huesca. El Cartagena está salvado, el Huesca no. El Racing de Ferrol, Leganés, este nos interesa muchísimo también y nos interesa que gane el Leganés, siempre que tú hagas los deberes. El Leganés sí vence y pincha, es decir, no gana o Eibar o Valladolid, está en Primera División. ¿Por qué nos interesa que esté ya en Primera División el Leganés? Pues porque recibiría al Elche ya ascendido, con una semana de celebraciones y ya el futbolista la cabeza no la tiene en el Leganés Elche, la va a tener en las vacaciones, en no meter demasiado la pierna en ese partido, no sé que se lesione. Es decir, aunque evidentemente saldrán a ganar porque juegan en su casa, querrán ofrecerle a su afición un último triunfo que les haga campeones, pero es lo mismo, no es lo mismo la tensión que pueda llevar un Elche que a lo mejor ganando juega el playoff que un Leganés que ya estaría ascendido. Por eso interesa y mucho que el Leganés gane al Racing de Ferrol. Y además, dos pájaros de un tiro. Eliminaría al Racing de Ferrol de la ecuación. El Racing de Ferrol tiene un punto menos que el Elche. Todavía está a 3 de playoff. todavía es un peligro para el propio Elche, que no solo tiene que preocuparse de Oviedo y Sporting. El Racing de Ferrol solo tiene un punto menos y empatado a puntos con el Elche también le ganaría el Golaveras. Así que interesa y mucho que el Leganés gane en el campo del Racing de Ferrol. Luego está el Racing de Santander-Zaragoza. Hombre, interesa muchísimo que pierda el Racing de Santander, pero claro, tendría que perder los dos partidos para tener opciones a pillar esa quinta plaza. Ojo, el Zaragoza todavía no ha certificado la permanencia. El Zaragoza está como el Eldense, a solo tres puntos del descenso. Luego está el Levante-Alcorcón. El Levante ya con poquísimas opciones de jugar el playoff está a cuatro puntos, pero bueno, no van a tirar la toalla. Y enfrente un Alcorcón que está con 42 puntos a tres de la salvación. Aquí también los dos equipos se van a dejar la vida. Y por último el Valladolid-Villarreal B. Valladolid podría incluso ascender directamente si gana y el Eibar no lo hace o pierde. Pero es que el Villarreal B también se juega las últimas opciones, precisamente en Valladolid, de su salvación. Lo tiene muy difícil. Está a cinco puntos de la salvación, pero tiene que quemar todas las naves para intentar obrar el milagro. Como estamos viendo, está todo en el aire, salvo Tenerife y Cartagena. Todos los demás tienen opciones por arriba y por abajo. Y la verdad es que, a ver, igual he metido la pata. Porque he dicho que el Alcorcón tiene que perder a Morevieta y Alcorcón para que el Eldense esté salvado. Vale, buen apunte, gracias. Para que el Eldense esté salvado, perdiendo aquí, tiene que perder a Morevieta, pero también Alcorcón. El Alcorcón tiene 42, está a 5 del Eldense, efectivamente. Todavía podría pillarlo, supuestamente, si el Alcorcón gana los dos partidos y el Eldense los pierde los dos. Buen apunte, gracias Antonio. Es decir, que al Morevieta y al Alcorcón tendrían que perder si el Eldense pierde. Ojo, que el Eldense aquí va a venir a ganar, eso está claro. O como mínimo a sumar. Por tanto, bueno, pues el Alcorcón que juega contra el Levante también le va la vida y, como decíamos, va a intentar también obrar el milagro y para ello tiene que ganar, o sea que los de abajo tienen que ganar sí o sí, los de arriba también, bueno, está todo ahí en un pañuelo. Va a ser una jornada preciosa, una jornada no apta para corazones débiles, de esas que nos encantan a los medios de comunicación, sobre todo a las emisoras de radio, porque todos los partidos son a la misma hora y aquí pues las televisiones no mandan, manda ya la Liga instaurando la última jornada o las dos últimas jornadas en horarios unificados. Para ese partido, ¿qué equipo va a poner Becasese? Becasese no va a mover demasiado el equipo. Carlos Kler, es evidente que va a entrar en el 11 si está bien, porque una cosa es tener el alta médica y otra el alta competitiva. Después de un mes sin jugar, es muy difícil que veamos la mejor versión de Carlos Kler. Pero esa falta quizás de ritmo, pues Becasese seguramente que piensa que la puede compensar con su enorme experiencia y saber hacer. Por tanto, Carlos Kler apuntaría al 11, sobre todo por lo buen futbolista que es y la confianza que tiene Becasese en él, aunque físicamente todavía no esté al 100%. Luego, otro cambio. Es evidente que Mouraz va a entrar en el equipo por Manu Nieto. Y luego veremos, porque el otro día juntó a Bermejo y, si no recuerdo mal, no, Arnau Puigmal salió. Aquí tengo la alineación del otro día. Efectivamente. Arnau y Bermejo jugaron juntos por primera vez que yo recuerde en un once titular. Vamos a ver si los mantiene. Lo hizo Arnau, bueno, pues porque no estaba ni Carreira ni Josan para jugar en ese carril, no estaban a tope, estuvieron la semana pasada entre algodones. Vamos a ver si recupera alguno de los dos, o si no, bueno, pues igual repite con la fórmula Arnau Bermejo en esa banda derecha. Lo normal es que Seba Méndez se cayese si entra Carlos Kler y John, si está bien, que ayer no entrenó, vuelva al centro del campo con Nico Castro. Ojito, que John y Nico Castro, que suelen ser la pareja en el centro del campo, el doble pivote, construcción y destrucción, los dos están tocados. Ayer John no estuvo en el entrenamiento y Nico Castro tampoco, porque recordemos, se lesionó en el partido frente al Mirandés y ahí se le está cuidando el tobillo con mucho mimo. Pero si llegan bien, Becasese va a tirar con, bueno, pues los jugadores con los que más se identifica, por su fútbol, por su físico y porque a estas alturas no va a variar su manera de jugar. Un Becasese que ya dejó entrever que si el equipo no se metía en el playoff, más allá del 2 de junio, en principio lo normal es no seguir. No, yo siempre me voy a quedar con las cosas positivas. Y nosotros los profesionales sabemos que a veces los resultados llegan y a veces no llegan, aunque uno lo merece. Entonces, a partir de ahí, ya te digo, eso, todo lo que tenga que ver el resentimiento, el oportunismo, nosotros estamos lejos de eso. Las opiniones son todas válidas, pero nosotros sabemos hacia dónde vamos. Los valores que hemos construido nosotros, con este grupo, solo sabemos nosotros. Y lo mostramos en el campo, no con palabras, lo hacemos con hechos. No alcanzó, ya te lo digo, ¿qué querés que te diga? No voy a estar más responsable, ¿qué querés? ¿Que me pegue un tiro? No sé, ¿qué buscamos? Entonces, a partir de ahí, nosotros somos profesionales, seguimos adelante, trabajamos, vamos a otro lugar y haremos nuevo, contagiar pasión, enamorar a la gente, que se contagie, que sienta orgullo del Elche, que sienta orgullo de lo que hacen sus futbolistas. Nosotros vivimos para eso, para contagiarnos y para transmitir y para sentir y para volver a reinventarnos. Esto sigue, esto es un juego, hay tres guerras y la gente vive como vive y vos no sé a qué escenario nos querés llevar. No pasa nada. Nos haremos responsables. Yo soy el conductor, vendrá otro conductor, encontrará un camino que realmente está muy bien. Las palabras de Becasese tras perder, en ese momento todo se veía muy negro, pero luego los resultados se encargaron de darle una nueva oportunidad al Elche, aunque no es una oportunidad entera, es decir, el Elche no depende de sí mismo y va a necesitar de la magia de otros resultados, pero sobre todo el más importante, sin ese lo demás no cuenta, hay que ganar el domingo al Club Deportivo Eldense. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Hay un Opel para cada... para cada... y para cada... Hay un Opel para cada negocio. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es. Opel Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves. 96-664-0874. Únete a la nueva campaña de Vox Mecánica Reyes y saldrás ganando. Por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Continental a partir de llanta 16, te llevas hasta 80 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Vox Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Vox Mecánica Reyes. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Imagina que tienes plan para el fin de semana. Plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Por cierto, antes de que se me olvide, destacar que la grada Fondo Sur 1923 está tratando de crear otro ambiente mágico para el duelo ante el Eldense. El grupo de animación invita a la afición a acudir el Martínez Valero con camisetas franjiverdes o blancas. Hay además una convocatoria a las 4 de la tarde en la calle Capella del Misteri. Y en este caso, pues ya hasta el Estadio Martínez Valero, todos juntos, a las 4 de la tarde es esa convocatoria. Y bueno, intentar que todos vayan con camisetas del Elche, camisetas franjiverdes o en su defecto blancas. Abrimos página polideportiva. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de varias cosas, pero empezamos por el karate, porque Fran Lozano suma y sigue. El karateca ilicitano participó a principios de mayo en el Campeonato de Europa de para karate celebrado en la ciudad croata de Zadar. Lozano se colgó la medalla de bronce en la categoría de discapacidad visual. En Teleelche Radio Marca hemos hablado esta semana con el gran protagonista. Pues sí, fue bastante complicado porque tenemos mucha competencia a nivel internacional y además saqué en este campeonato un kata unsu, que fue con el que me lesioné hace un par de años, y es la primera vez que lo sacaba en campeonato, así que también iba con un poquito de pequeño temor, entre comillas, o ese pequeño nerviosismo, pero la verdad es que todo salió de boca, salió muy bien, muy bien. Fran Lozano es uno de los grandes referentes en su disciplina deportiva y ha representado a la selección española. Como siempre, esta presea tiene muchísimo mérito por el alto nivel de la competición y porque Fran está participando junto a atletas que no cuentan con el 100% de ceguera, como sí es su caso. Cuando competimos, nosotros competimos en visual, pero con gente que sí que ve. No nos separan en categorías. Entonces, el llevarme otra vez otra medalla implica que pues no lo estamos haciendo nada mal para competir con gente que realmente entrena viendo y que simplemente se pone unas gafas para no ver cuando van a salir al tatami. Pero toda la destreza y todo lo que saben de karate ya lo saben. O sea, toda la técnica está ahí. Entonces, el trabajo no es el mismo. No. Junto a Fran Lozano estuvo su sensei Antonio Miguel Verdú, técnico de la selección española de para karate. Pues yo lo vi muy bien. De hecho, bueno, él lo sabe, hemos hablado una vez. Yo creo que ha sido el campeonato que más ha disfrutado, sobre todo él, dentro de la competición, porque siempre se pone muy nervioso. Salir ahí a la escena le causa bastante nerviosismo. Lo hace muy bien siempre, pero digamos que ese nervio a lo mejor no lo han dejado disfrutar del campeonato. Y en esta ocasión yo lo vi muy satisfecho de su trabajo. Disfrutó y él lo dijo, que salió disfrutando. Así que, ajeno a la medalla, para mí eso es un logro. Que él salga de ese campeonato disfrutando, con metal o sin metal, ya es un logro. En total, España participó con 28 deportistas entre kata, kumite y para karate y se consiguieron 20 medallas. En cuanto al para karate, compitieron 6 karatecas que cosecharon un oro, una plata y 2 bronces. Eso es, en este caso el equipo de para karate lo formaban 6 deportistas y 4 han conseguido medalla, así que eran unos resultados muy, muy buenos que siguen revalidando a España como una potencia europea y mundial en el tema del para karate. Pues nada, el ambiente siempre es muy bueno, nuestro equipo, nuestro pequeño equipo, aunque estamos con toda la selección, por supuesto, de kata, de kumite, para karate, cuando estamos fuera somos todo una piña, todo un equipo, cada uno compite a unos días, horarios diferentes, pero siempre estamos ahí apoyando desde la grada a todos los compañeros y ellos después nos apoyan a nosotros, pero en concreto nuestro equipo de para karate, ya lo hemos contado en alguna ocasión, ellos ellos trabajan muy duro, se han también a darlo todo, pero también cuando estamos en esos momentos de ocio, de descanso, lo pasamos genial. Además, es un bronce que, como digo, Paco, tiene mucho mérito porque Fran hizo el kata con el que se lesionó hace un par de años Antonio Miguel Verdú. Además, decir que imparte clases en el club de karate que lleva su nombre, situado en la calle Josefina Manresa. Y tanto Antonio Miguel Verdú como Fran Lozano son dos piezas fundamentales dentro del combinado nacional. Y lo mejor es que los dos son ilicitanos. Pues enhorabuena a los dos. Tiene un mérito tremendo, como él decía, con esa desventaja de que él no puede ver y sus rivales sí. El que esté consiguiendo lo que está consiguiendo. Vamos a hablar ahora de ciclismo. El próximo sábado tenemos una cita con la Unión Ciclista Ilicitana que organiza junto a la Universidad Miguel Hernández el primer gran premio de ciclismo femenino Talento en Movimiento. La prueba está recogida dentro del segundo Challenge Fan Sport de ciclismo femenino de la Comunidad Valenciana. La competición dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde. Participan más de 80 ciclistas y hay muchas categorías. Está, por ejemplo, sub-23, Master 60, Master 50, Master 40, Master 30, Junior, Élite y también Cadete. Esta mañana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con Carlos Puig. Él es el responsable del área deportiva de la UCI. Elche, en este caso, junto con la UMH y nosotros como organizadores y la federación, formamos parte de un challenge de la Comunidad Valenciana, de un carrera féminas, donde, bueno, pues hay participantes tanto cadetes como juniors, sub-23 y masters, ¿vale? Y bueno, pues son una serie de carreras, de unas 12 carreras más o menos, y Elche es sede este sábado de una de ellas. Este tipo de eventos cada vez hay más, se está moviendo un poquito el movimiento del ciclismo femenino, que estaba un poquito parado, y sí que es verdad que la asistencia estará en torno a entre 80 a 100 participantes. Hoy se cierra el plazo de inscripciones, se cierra hoy, y nada, esperemos que aumente un pelín más, pero bueno, con esa cifra yo creo que está bastante bien. Por su parte, Ernesto Pérez es el tesorero de la Unión Ciclista Ilicitana. El club se ha volcado en la organización de este evento y además está trabajando para por fin que la UCI tenga un equipo de féminas. Pues sí, vamos, esperemos que sea muy bonito, porque ya hay que ver féminas correr, y más es la primera que se organiza aquí en Elche. Pues gracias a la UMH y gracias a la federación, pues bueno, pues hemos colaborado un poco con ellos para que todo esto salga bien. La verdad es que esperemos que esta sea la primera y no sea la última. A nivel general hay muchísimas mujeres, muchísimas. Lo que pasa es que la Unión Ciclista no tiene equipo de féminas. Hay un proyecto que también, como dice Carlos, está ahí, a ver si conseguimos féminas. Y tenemos un equipo de féminas, ya que tenemos BMX, ya que tenemos escuela, ya tenemos cadetes, pues si conseguimos un equipo de féminas, pues a ver si el año que viene pues se apunta un equipo de féminas a esta carrera. Las inscripciones están abiertas hasta hoy en la página web de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. La salida y meta se llevará a cabo dentro de la Universidad Miguel Hernández y el recorrido transcurre por parte de la Avenida de la Libertad y del camino hacia el Pantano. Son 5 kilómetros y poco, y ya depende de cada categoría el número de vueltas. Y antes de marcharnos, José Antonio, cuéntanos última hora de las chicas del Latic Go, que estarán ya por Eslovenia. Por Eslovaquia, Paco, el Latic Go Club Balonmano Elche llevará a cabo esta tarde desde las 7:30 una última sesión de entrenamiento en el Chencosta Farena de Mijalovke, previa a la disputa del partido de vuelta de la final de la European Cup, que se juega mañana a las 6 de la tarde ante el MSK Juventa Mijalovke. Recuerdo que el encuentro se podrá seguir en directo con la previa desde las 6:45 a través de Teleelche. El equipo voló ayer desde Elche a Cracovia, pernoctando en Polonia, y esta mañana viajó en autobús hasta Mijalovke. La hora de llegada estimada es de las 2 de la tarde, o sea que en unos minutitos ya llegarán allí. Esa es la última hora. Pues mañana no nos lo perdemos. 6:45 es la hora. El partido, la vuelta de la final del torneo europeo de la EHF, con José Antonio González, Juan Antón, para darnos todos los datos de esa finalísima que ojalá acabe en victoria. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos ya con la previa del Elche Eldense y también del partido de vuelta de la final entre el Athletic Go y también el conjunto eslovaco. Vamos a poner ya el punto final. Os deseamos que paséis una feliz tarde, como siempre, aquí en Teleelch Radio Marca. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.